Parece un programa de cocina porque todos han dado al aire en Uno Contra Uno Radio lo que será su almuerzo del día de hoy. Bueno, vamos a hablar con uno que ayer jugó un gran partido, su equipo está pasando un muy buen momento en calidad de local. Se trata del jugador de Libertad de Sunchales, Alejandro Aloati. Libertad le ganó 82-79 a Atenas de Córdoba. Nuevo triunfo del equipo de Gabriel Picato y al aire en Uno Contra Uno Radio. Lo saludamos a Ale Aloati. Ale, ¿cómo te va? Mati Traversa y el Gallego, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Yo muy bien, por suerte. A ver, para no cortar la línea de la pregunta del Gallego, ¿almorzaste? ¿Vas a almorzar? ¿Qué se come después de un partido? Yo hoy tranquilo, hoy nos podemos dar un permiso, que hasta dentro de unos días no volvemos a jugar, hoy es el día libre. Capaz que comemos un poco de asado que quedó de anoche acá en lo de mis viejos, con unos fideos, un poco de arroz, ensaladita. Bien, bien. Bueno, contento con la victoria de anoche. Lo veía a través de internet al partido, un cierre que tal vez terminó siendo ajustado, pero que lo manejaron con normalidad, bien desde la línea de libre, jugando buenas opciones de tiro y buena circulación de balón y buena selección de tiro en el final del partido. Sí, la verdad que sí, muy contento por el partido que sacamos y por cómo jugó el equipo. Estas victorias de local eran necesarias para nosotros y el partido de anoche uno muy duro, ¿no? Para cerrar esta etapa de tres partidos que tuvimos seguidos en casa. Contra Atenas, que bueno, planteó un partido muy difícil y al final, como decís vos, lo supimos cerrar con buenas decisiones, por suerte. ¿Lo pensaron de la manera que se dio el juego? Sí, sabíamos cómo iba a ser más o menos el primer tiempo. Por ahí entramos un poco en el juego vertiginoso que ellos nos proponían, y en el segundo, bueno, intentamos ya que sea diferente, pero bueno, aguantaron, la verdad que nos resistieron hasta el final y bueno, por suerte se nos terminaron a nosotros. ¿Y es la materia pendiente de esta Libertad en esta liga, encontrar regularidad no en el juego sino en los cierres, como para poder abrochar esos partidos que tal vez en el transcurso de los 40 minutos da la sensación que los tienen como para ganar y el mismo partido le ofrece esa chance de poder cerrarlo y en varios juegos no lo pudieron hacer de esta manera y cargaron con derrotas? Sí, nos ha pasado, creo que llevamos unos 9 juegos más o menos perdidos en últimas posesiones, ¿no? O con tiros cerrados o con compresiones del rival, pero ya eran unos cuantos y bueno, ahora se nos da este a nosotros de Atenas. No me acuerdo ahora contra quién era el rival, pero también hace uno o dos partidos atrás también ganamos un partido cerrado que se nos dio a nosotros. Qué sé yo, también es eso, también es cuestión de tiempo, de regularidad y que el equipo aprenda a cerrar los partidos. Bueno, esperemos que ahora, a partir de ahora, podamos seguir haciéndolo. En la previa de Regatas Obras está el Gallego en el estadio de Regatas cubriendo el entrenamiento de Obras y del equipo de Nicolás Casalánguida y seguramente te va a querer saludar y hacerte alguna pregunta. Fabi, te escucha Ale Aloati. He escuchado atentamente a Alejandro y la verdad que da placer a uno de los jugadores que mejor rendimiento está teniendo, ¿no?, la temporada, porque casi todos los partidos Alejandro es doble. No digo casi todos los partidos, pero en muchos partidos Alejandro doble figura. Ayer 16 puntos, 12 rebotes, siempre colabora muchísimo y ha tenido una muy buena actuación junto a Fili Jubalés, que fueron los dos goleadores y los máximos reboteros, ¿no? Ale, te pregunto, en la irregularidad de un equipo, ¿no?, ¿juega mucho el hecho de las lesiones, juega mucho el hecho de no poder jugar siempre con el mismo plantel, o no tiene nada que ver eso? Bueno, hola Fabi, la verdad que sí, yo creo que sí, porque no llegás a tener nunca el equipo completo, ¿viste? siempre te falta alguno, o dos, como nos ha pasado a nosotros, pero bueno, te pones a ver y la verdad que le está pasando a muchos equipos. Creo que en ese sentido estamos todos en igualdad de condiciones. Parece que es una condición, ¿no? Viste que siempre falta alguien, no se puede tener plantel completo y eso se desestabiliza. También es algo a lo que hay que saber acomodarse, hay que saber jugar con eso, porque claro, si ya sabemos qué pasa y que nos pasa a todos, bueno, ya está, es algo con lo que hay que jugar. Pero bueno, sí que eso no te permite por ahí tener una una regularidad y siempre tenés que, además de preparar los partidos, tenés que andar buscando variantes para tu equipo, distintas formas de juego, cambiar a jugadores de posición, pero bueno, nada, sabemos que es así. Digo porque ustedes estuvieron en un puesto clave, como es el puesto del base, tuvieron bastante irregularidad. Yo, por ejemplo, Sierra jugó muy bien y no, prácticamente no permitió minutos ni de Machuca ni tampoco de José Vinosa. Entonces, imagino que también eso influye mucho. No es para poner excusa, o sea, no lo sabe, uno quiere tratar de encontrarle una explicación lógica a rendimientos tan desparejos, ¿no? De por ahí perder un partido por muchos puntos, ganar un partido por muchos puntos, tener una racha positiva, tener una racha negativa, en ese tren uno lo dice, ¿no? Sí, es como vos decís, no son excusas, hay que jugar igual y hay que ganar igual, pero bueno, sí que te suma. Nosotros, como decía, en el caso de los bases, los últimos partidos venía jugando mucho y bien Johnny Machuca porque teníamos a Giar lesionado con la fractura de tabique. Recién este partido que Giar ya consiguió la máscara y podía volver a jugar bien y teníamos a los dos bases enteros, en el primer cuarto, por la humedad de la cancha, se abre de pierna Johnny y le agarra una fuerte contractura en el isquio que no lo dejó jugar en el resto del partido. Claro. Ya, otra vez a jugar con un solo base todo el partido. También Mendoza, que bueno, pero que viene de jugar en la Liga de Desarrollo, es otra cosa, viste, los dos bases mayores que tenés para poner, nunca los tenés a los dos juntos bien. También con los aleros, pero bueno, nada, es así, que va a ser. Y yo noto que en algunas jornadas, no en todas, hay victorias de visitante, ¿no? Por ejemplo, el domingo hubo dos de visitantes, Argentino Junín le ganó a Weber, Boca le ganó a Lanús, después sí. El lunes fue una y una, Olímpico ganó, Obras también, ayer ganaron ustedes de local. ¿Sigue siendo como antes el tema de que cuesta ganar de visitantes o es por la irregularidad de los equipos? No, me parece que es por la competencia pareja que se está dando. Me parece que se puede ganar en cualquier cancha, pero por lo parejo están la gran mayoría de los equipos. Esperemos seguir nosotros con la tendencia y traernos alguna hora de Junín, ¿no? En esta próxima salida que tenemos. Porque es fundamental para ir escalando posiciones y ver en la tabla, no solamente ganar de local, sino también pellizcar algún partido de visitante, ¿no? Y sí, es fundamental porque si no, digamos, siempre terminás estando ahí, digamos, si no ganas de visitante y solo ganas en tu casa, es como que no alcanza, y ni hablar si, claro. Si viene uno y te gana en tu casa, ahí como que ya perdés, vas para atrás mal. Entonces hay que ganar afuera, hay que plantear los partidos de otra manera, pero hay que encontrar la forma de hacerse fuerte afuera y ganar, porque nada, sabiendo que se puede, ¿no? Sabiendo que se puede ganar en cualquier cancha. ¿Encontraron, Alejandro, en los últimos dos extranjeros que llegaron al equipo buenos rendimientos, ¿sí? Descargar, descomprimir ciertas situaciones de juego, tanto en el checo Jubalek como en Tony Dandridge, que viene con ciertos pergaminos de jugar en distintas competencias del sí. Continente. ¿Les dio una buena mano este jugador también? Sí, muy bien. El checo primero, la verdad que al principio lo veíamos medio desordenado en su juego, pero después la verdad que él se fue adaptando al equipo y nosotros también aprendimos a buscarlo, porque el tipo la verdad que tiene una efectividad bárbara, viste, tiene mucha mano y bueno, hay que saber darle la pelota y como para que él no tome cualquier tiro, ¿no? Que a él le queden los buenos tiros, y la verdad que el tipo la mete, viste, la mete, tiene mucha calidad, tiene un juego de mucha calidad. Y después Andrich es parecido a lo que nos daba Johnson, porque tiene mucha energía, porque va a todas, porque salta, es correcto, defiende, así que la verdad que sí, que nos está dando una mano bárbara en el reemplazo de ese. Y el checo se anota también en rebote, le gusta ir al frente, cuando se tiene que raspar sí. También se mete en ese tipo de roces lógicos del juego. No le escapa, es peleador y va al rebote y la verdad que el tipo le pega, no castiga, ni a la siguiente va igual o más fuerte, la verdad que es bárbaro, un tipo positivo para el grupo. ¿conforme como capitán del equipo con lo que ha hecho Libertad hasta ahora? ¿O tal vez tienen para un poquito más? Yo creo que tenemos todavía para un poquito más. Pero bueno, de todas maneras, digamos, hay que ser paciente también. Estoy contento con lo que se ha hecho y creo que vamos a seguir mejorando un poco más. Gallego, ¿algo más? No, saludarlo, felicitarlo, porque está una buena temporada. Bueno, y decíame lo mejor, ¿no? A él y a Libertad, es una plaza que histórica en nuestra competencia, campeón de liga, con torneos internacionales, un lindo lugar para poder estar y para poder desarrollar. Así que nada, un saludo a toda la banda y lo mejor para ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias, muchachos. Nos estamos viendo por ahí. Hablamos con el capitán de Libertad de Sunchales, con Alejandro Aloati, su equipo ayer en un buen partido de básquetbol que se pudo ver a través del sitio de la Liga Nacional con la transmisión de Show Sport, con Canasta y con Adrián Ambrach. Le mandamos un abrazo a ellos también, de gran trabajo.